A las 4 putipas, 4 y media yo llego. Golpeo con carpusa y no toril perro. Otra vez, va a pagar rojo, te voy a hacer.